castigado, sin postre y por muy frustrado que estés, has de saber que todo el mundo cree en ti, en ti, en ti. Prueba y verás, todo lo tendrás, prueba y verás, todo el mundo cree en ti, en ti, en ti. En sus ojos lo puedes ver, confía en mí, todo el mundo cree en ti. En ti, en ti, tan solo has de probar, todo el mundo cree en ti, en ti, en ti. Por enemigos que tengas, por veces que te lo niegues, debes saber que todo el mundo cree en ti, en ti, en ti. No nos decepcionarás, sabemos que eres especial, todo el mundo cree en ti. En ti, lánzate y verás, todo el mundo cree en ti, en ti, en ti. Vamos, ¿a qué esperas? Todo el mundo cree en ti. El miedo no es barrera, todo el mundo cree en ti. Tú sabes lo que te digo, todo el mundo cree en ti. Sabes lo que te digo, todo el mundo cree en ti. Sé que saben que lo puedes lograr, puedes conseguirlo, solo debes esperar el momento.